dentro de mi corazón. Nunca jamás olvidaré quien fuiste mi primer amor. Tú eres como la primavera que cada año llega y da vida a las flores. Por eso cuando llegas tú renacen mis amores. Porque tú eres el sol que alumbra mi ser, la luz que mis ojos ven, el aire que yo respiro. Sabes una cosa, amor, me muero por estar contigo. Amor, me muero por estar contigo.